Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Y le damos la bienvenida aquí en Radio Gráfica a Fernando Muñoz. Él está a cargo de la Defensoría del Inquilino en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, se empieza a aplicar la Ley Nacional de Alquileres. Contanos las claves. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el que tenga que renovar contrato o alquilar una vivienda? Sí, la ley en sí lo más, digamos, importante que tiene es el tema de la ampliación a 3 años, el plazo mínimo de alquiler. Actualmente nosotros firmamos por 2 años. Sí. Esta ley dice que para vivienda el mínimo es 3 años. El precio se fija al comienzo del contrato, nada más. Es un precio inicial del alquiler. Si el precio es 10.000, es el único precio que figura en el contrato, porque recién a los 12 meses, esto es en agosto del año que viene, se van a publicar los índices, que lo tiene que publicar el Banco Central, de aumento de alquileres, que van a ser iguales para todo el país. No como ahora, que era arbitrario y que dependía de lo que a vos te fijaba directamente la inmobiliaria o el locador, que decís, bueno, mirá, vas a pagar tanto y te pongo 17% semestral. Claro. No, no, lo que hizo esta ley es que el Estado recupere por lo menos la fijación del índice de aumento durante el contrato. La otra cuestión que es muy importante es que las expensas, para esto, sobre todo obviamente para el que vive en el edificio, ¿no? El que alquila departamento, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de la gran mayoría de los inquilinos, por las características de la ciudad. Bueno, el tema de las expensas actualmente prácticamente las paga todas el inquilino. Ya no existe una división entre extraordinaria y ordinaria. Esto no es una cosa casual. En realidad, cuando fue la reforma, la última del Código Civil, que hubo muchas audiencias públicas, nosotros inclusive estábamos muy desorganizados, le dimos muy poca bola a todo ese debate, y hubo una avanzada muy fuerte ya de la concepción que había constructivista, digamos, mercantilista la vivienda, de invertir en las ciudades capitales en vivienda, sobre todo en aquellos barrios donde el Estado se ocupaba de poner la plata para que haya seguridad, transporte, iluminación, todo lo que era el corredor de la zona norte acá y en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Todo este fenómeno que ocurrió, sobre todo después de la salida de la crisis en 2001, de la convertibilidad, que tuvo un gran impulso durante 3-4 años, se reflejó en un Código Civil donde lo que dice las expensas es que las extraordinarias son aquellas que fijan los copropietarios cuando se reúnen en asamblea. Esto generó de que prácticamente nos pasa a los inquilinos que la liquidación de las expensas son todas ordinarias. Pintan el edificio completo, que se hace una vez cada 30 años, y dicen, la tenés que pagar. Y vos capaz como inquilino estás 6 meses más, porque estás por terminar el contrato. Igual tenés que garpar esas 3-4 lucas de más que te pusieron en las expensas. Bueno, esto queda resuelto, digamos, con la nueva ley. Los que firmen con la nueva ley, queda claro de que el inquilino paga únicamente las habituales y que independientemente de cómo liquide la administración, dice la ley, como ordinaria o como extraordinaria, no paga aquellas que son especiales, aquellas que no son las constantes. Las constantes estamos diciendo que el pago del encargado, el pago del administrador, mantenimiento del ascensor, mantenimiento del matafuego, las cosas uno sabe que son servicios, el seguro del edificio, que hay que pagar todos los meses. Bueno, en este aspecto dice la ley también de que en caso de tener que pagarlo el inquilino, después lo descuenta del alquiler. Porque muchas veces el administrador dice, no, a mí me garpás todo y después arreglátela con el dueño. Pero bueno, eso es una gran también ventaja, digamos, que tiene la nueva ley. Y después tiene un artículo que es como una especie de tironeo, tensión con la colonización que hubo del Estado durante décadas de parte del mercado, es el tema de que los contratos hay que declararlos en la AFIP. Ese artículo hay que reglamentarlo, la AFIP tiene que decir de qué forma, en qué momento, está votado, ya es parte de la ley, pero bueno, es ahora la AFIP la que tiene que decir cómo se va a implementar. Lo concreto es que esto, entre otras cosas, va a permitir que se sepa realmente cuál es el grado de concentración o el grado de heterogeneidad que tiene el mercado inmobiliario en la Argentina. ¿Viste? Uh-huh. Muchas veces dicen, no, pero los dueños son todos viejitos que tienen un departamento para tener una pequeña renta. Bueno, con esto se sabría realmente quiénes son los dueños de la propiedad y por lo tanto el Estado se podría fijar una política segmentada para claro, el que tiene cinco casas es una cosa y el que tiene una casa es otra cosa. Claro, sí, recibió una casa de herencia y un departamento y y lo alquila y vive también un poco. Bueno, es una política impositiva totalmente laxa con este y estricta con el otro. Bueno, eso en general es el panorama de la ley. Cuando hablo del Estado colonizado, es por lo siguiente, colonizado por el mercado. La ley se votó en un momento en el cual estaba vigente un decreto presidencial. En fines de marzo, el presidente firmó un decreto diciendo que los contratos se prorrogan, aquellos que se terminan durante estos meses de pandemia, continúan automáticamente hasta el 30 de septiembre, que están suspendidos los desalojos, que el precio de los alquileres se mantiene el que había en marzo. O sea, si yo estoy alquilando, como se dice, en tenencia del inmueble, estoy viviendo ahí desde antes de marzo, sigo pagando el precio de marzo, si tengo diferencias de precios, las puedo refinanciar y pagarlas después de octubre. O sea, hay un decreto protector que hace años que no se aplicaba en la Argentina, que no había una decisión política como esta, está bien que es inédita la situación, pero cuando digo hace años, marco dos tiempos de la Argentina. Un tiempo que fue del 43 al 76, donde hubo de todos los gobiernos democráticos, los gobiernos civiles semidemocráticos y los gobiernos militares, resoluciones o leyes por lo cuales se prorrogaban los contratos de alquiler. El que alquiló durante el peronismo, el primer peronismo, y no pudo acceder a una vivienda propia, en general, en el 70 seguía alquilando en el mismo lugar, porque había prórroga. Se votaba cada dos años que se extendían los contratos. En el 67, gobierno de Onganía, se produjo una gran cantidad de desalojos comerciales, de negocios, porque los sacó de la lista de las prórrogas. Dijo comercio, industria, galpones, todo eso. Se terminó, tienen que empezar el contrato de nuevo. Obviamente que le fijaron precios monumentales el mercado y hubo muchísimos desalojos de comercios barriales durante la época de Onganía. Y después ocurrió esto en el 78, porque en el 76 Videla y Martínez firmaron lo mismo para vivienda. Entonces, para volver, hay un decreto vigente que prorroga los contratos. Uh-huh. Esa palabra prórroga, congelamiento, suspensión de desalojo, son términos totalmente irritativos para el mercado y sobre todo para los editoriales de algunos diarios, son los que recuerdan más que los sectores populares lo que ocurrió, la protección que tuvieron los sectores populares durante el primer y segundo gobierno peronista, son los que más lo recuerdan. Y este decreto actual está vigente, por lo tanto, no hay renovación de contratos. El Senado votó la ley, pero la ley tendría que entrar en vigencia después de la emergencia, en el sentido, digo, de que si yo vivo con mis viejos, yo no pues estoy viejo, pero si vivo con mis viejos y de repente por una oportunidad que se me dio me voy y salgo a buscar alquiler, empiezo el alquiler con la ley nueva. Bien.